Mira, este fin de semana, 1 y 2 de abril, en el Teatro El Tubo, vamos a estar presentando Mar, Construcción Poética de un Recuerdo, que es una obra que se estrenó el año pasado, en octubre, y que fuimos seleccionados con una beca del Fondo Nacional de las Artes de Creación. Bueno, es un proceso que lo venimos desarrollando incluso antes de la pandemia, y es un poco, esta obra cuenta sobre cómo vamos construyendo recuerdos, cómo vamos construyendo memoria, en un contexto como es el que habitamos acá, que es una cercanía con el mar y con el mundo marítimo, digamos. Es un tipo de espectáculo no tradicional, teatral no tradicional, porque bueno, conjuga como la fusión de diversos lenguajes artísticos, como bueno, obviamente la cuestión teatral, pero también las nuevas tecnologías que se aplican a lo que es la escena, como es video mapping. También está pensada con una distribución espacial no convencional, que implica que el público está dentro de la escena, entonces bueno, hay un ida y vuelta constante con el público. Es una obra muy poética, sin pretensión de serlo, digamos. Creemos que, bueno, por lo menos es una propuesta diferente a todo lo que se viene haciendo, por lo menos acá en la región, entonces creemos que es una muy buena posibilidad de poder ver otro tipo de propuesta teatral. También, bueno, recientemente quedamos seleccionados para el Provincial de Teatro, así que, bueno, también contentos con eso, la posibilidad de mostrar un poco el laburo con los compañeros de acá de la región. Bueno, creo que en líneas generales es algo diferente, es algo que por ahí no se ve tanto acá en Viedma, así que bueno, es con capacidad limitada porque la misma propuesta es para alrededor de 20 espectadores, así que bueno, los que estén interesados se pueden comunicar con las redes de Teatro El Tubo para coordinar. La entrada en puertas vale 2.000 pesos, anticipadas al teléfono, eso lo tengo que leer, 2920-659104, es el teléfono para comprar anticipadas, 1.600 pesos. También hay un descuento de 2x1 para estudiantes, así que bueno, se pueden comunicar con la gente del tubo y ahí ellos les van a indicar la modalidad. Bueno, nada, y queda abierta la invitación y sobre todo eso, por ahí acentuar de que es una propuesta diferente, es algo creo que puede llegar a gustar y en general los comentarios de los espectadores que ya la vieron ha sido muy bueno y bueno, así que nada, queda abierta la invitación. Buenísimo, entonces este fin de semana 1 y 2, me. 1 y 2 en el Teatro El Tubo, el sábado va a ser a las 21 horas y el día domingo a las 20 horas.